Porque yo no fui a esa fiesta de ese 2 de enero y con tanto que le prometí. Me perdona, pero fue que yo el día primero para sacar guayabo fui a un dealer y me tomé unos tragos. El guayabo no se me pasó. Y vino el otro trago, y ahí quedé sacándome el guayabo. Vino un trago y vino el otro trago, y ahí quedé sacándome el guayabo. Y pensando en el resentimiento que mi falta le proporcionó, era un tipo de su sentimiento y comprende lo que me pasó. Puede darme mi buen pescozón y quedamos como siempre amigos. Le prometo que en el año entrante a su fiesta yo me voy adelante. El laurel se vestirá de gala desde el patio hasta la misma sala. Tenga listo un puerco, tenga listo un pavo, tenga buen hocico y tenga buen trago y tenga un remedio para curar guayabo, que seré el primero en su cumpleaños. Tomé unos tragos, el guayabo no se me pasó.